llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde la calzada Independencia, Tour 324, para llevarles lo mejor de la lucha libre este domingo, que estamos espectacularmente, como siempre, con grandes invitados. Y la verdad, me da mucho gusto que la gente quiera venir al programa Super Libre, porque la verdad quiere decir que estamos haciendo nuestro trabajo bastante bien. Bueno, antes que nada, déjame saludar primero a mi compañero y amigo que está aquí a un lado mío. Eso es de los Espinosa. Paquito Espinosa, buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se lo lleva, así me he golpeado. La noche raspadón, porque pues ahora sí que la noche estuvo extensa, fue larga y vaya que llena de lucha libre, con grandes invitados, que vaya, ahora sí que el festejo y el homenaje a Fishman estuvo a todo lo que da. Y, Paquito, y ahora sí que, ¿qué tomaste hoy? A ver, niños. A ver, Paquito, no empecemos, te dicen al tanteo. No empecemos, porque luego al rato me dicen que estoy molesto y que todo me enfado y que no sé cuánto, ¿no? Raspadón, o sea, la verdad es esa, raspadón, pero no caído. Raspado siempre has estado, Paquito. No, bueno, siempre he estado, pero fíjate que hoy me defiendo, ya me dieron algo de medicamento, mi querido Eddie, ya en controles. ¿Te inyectaron? No, me dieron. ¿Supositorio? No, tampoco. Me bueno. Todo eso a salvo. Ah, muy bien. Pues bienvenido, Paquito. Ahora sí que esperando que la gente esté conectada con nosotros, ya lo sabe, el 3613-2727 y el 3613-3088, donde pues usted nos puede preguntar. Nosotros sabemos y lo respondemos. Exactamente. No, la verdad que sí. ¿Y tu pariente dónde anda? ¿No ha llegado o qué? Fíjate que anoche también andaba, no raspado. El hombre andaba más bien ecuménico, digo, enojado, porque de repente se le frustró la cámara ahí, se le acabó la pila. Pero al tanto de lo que estábamos haciendo, ya viendo precisamente el homenaje a Fishman, yo lo dejé que se fuera tranquilo. Se cree de fiesta. Se fue tranquilo. Entonces, por favor, si en algún lugar de esos de fiesta, de anoche, ¿está? Todavía lo ven por ahí empinado, por favor, empinado, o sea, que esté caído abajo. Ah, dormido, una mesa. ¿No? Sí. Bueno, dormido le dicen aquí. De alguna forma, yo conocí a alguien que me platicaba cómo terminaba en unos barcos. De era barco, cerca. Era capitán. Sí, era el capitán del barco. Sí, exactamente. Sí, ¿no? Con todo y el perico y la pata de palo. Ah, caray. Imagínese usted cómo andaba. No digas perico, porque luego aquí, ¿para qué quieres? No metamos en el papel a nadie, ni ya sabes que luego de repente se nos frustran algunas personas. Bueno, muy bien, Paquito Espinosa. Bueno, estamos de plácemes, Paquito Espinosa, comentábamos, tenemos dos invitados de lujo. La verdad que nos da un gusto tener una vez más aquí con nosotros a un luchador que ya visitó Super Libre, le gustó muy tanto que mira, quiso volver, aquí está con nosotros. Cuando la persona se siente a gusto, se siente en casa, en familia, digo, no le vamos a recordar a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Él anda en Japón y viene aquí a Guadalajara, se va a todos los lugares del país y partes del extranjero, pero pues está feliz aquí, por eso quiere venir. Digo, pues tiene toda la tarde libre ahorita mientras se prepara para llegar en la noche nuevamente otro homenaje con Fishman. Sí, va a luchar también y va a estar en una firma de autógrafos. ¿Lo presentamos de una vez? Sí, digo, porque también tenemos otro invitado, aquí que nos hablará precisamente de un evento muy, muy al cual ya también le haremos sentir, pero le damos la razón y la palabra al Pantera, que ya está aquí con nosotros. Señor, bienvenido nuevamente a su casa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues aquí estamos a la orden. Gracias por la invitación, aunque creo que esta vez yo me invité solo. No importa. Ando de huelemoles, pero estoy muy contento por aquí. Saludando a la afición y pues aquí estamos y pues ahora sí que ya no tarda en llegar la persona homenajeada, luchador Sí, creo que a las 3 llega, ¿no? Paquito. Sí, así es, a las 3 de la tarde. Entonces, estará aquí, por acá. Aquí lo ayer, esperamos con sí, los brazos abiertos. Ayer muy emocionante ese merecidísimo homenaje a Fishman, ¿no? Con sí, dos compañeros. Cómo no, la verdad, muy, muy emocionante, como lo dices tú. Y aparte, pues, es interesante que la gente, los aficionados nuevos a la lucha libre, sí, exactamente, pues tengan conocimiento de que, pues, nosotros por qué nos hicimos luchadores, por ejemplo, de mi generación, pues por ver a los grandes luchadores como lo es Fishman, el solitario, en paz descanse, sí, un gran luchador tapatío que, por cierto, yo gracias a él me hice luchador, él fue mi inspiración. Este es Aníbal, el mismo Perro Aguayo, ¿no? Entonces todos ellos fueron un ejemplo para nosotros, que somos la generación después de ellos. Entonces la afición nueva, pues los han escuchado nombrar quizás, o muchos no los han escuchado nombrar, pero es bueno que se les reconozca para que la nueva generación sepa que ellos son los que formaron la lucha, parte de la lucha, ¿no? De aquí de nuestro país. Sí, y la verdad que sí, nos da gusto que la gente, y lo que los vimos luchar, no olvidarlos, que todos los tenemos en el corazón. Claro que sí, sí, pues, digo, en mi caso, ahora entra el detalle ese de que hay personas que me saludan y me dicen, oye, yo te veía cuando era un niño, ¿no? Y aparentemente, pues, parece una broma, pero en el caso del señor Fishman, yo recuerdo, yo lo vi como cuando yo tenía unos 10 años de edad y él pues era muy joven, ¿no? Sí. En el toreo de Cuatro Caminos. Sí, sí, sí. Y pues gracias a Dios tuve la fortuna de verlo luchar en acción, en luchas de campeonato. Luchadorazo, ¿verdad? Sí, un luchadorazo. Contra el Tigre Enmascarado lo vi en una lucha de campeonato en el toreo de Cuatro Caminos. Esa lucha la tengo aquí en mi memoria, ¿no? Entonces, al paso del tiempo de que yo lo vi luchar y algún día compartir el ring con él, pues para mí como luchador es muy emocionante, ¿no? Claro. Porque he alternado con figuras de la lucha y en este caso, pues Fishman es una super figura. Sí, un ícono ya de la historia, sí, de lucha, exactamente, libre, ¿no? un luchador que estaba como piedra, duro el hombre, ¿verdad? Sí, cómo no, pues por algo le decían el de la laguna, ¿no? El hombre pez, el hombre ¿cómo pez, le decían el látigo lagunero. El látigo lagunero. El veneno verde. Vayos. Sí, entonces les repito, yo vi luchas con él en el toreo de Cuatro Caminos. Tengo muy grabada esa de Tigre Enmascarado. Tigre. Y él pues luchaba con Rin Fujinami, no sé si lo sí, recuerden. Sí, como el japonés. Gran Hamada. Entonces, él como luchador estelarista de ese tiempo, pues él recibía a todos los extranjeros, ¿no? Sí. Él y Kanek. Exacto. Pero digo, entonces, pues aquí estamos hablando de una persona bien preparada, porque pues ahí los que dicen, ¿no?, que la lucha pues como que es una coreografía. No, pues ahí nos damos cuenta de que no, porque este señor, pues sin hablar el idioma, aunque la lucha aparentemente es la misma, pero no, en todas diferentes partes del mundo la lucha es distinta. Sí. Entonces ellos estaban capacitados para luchar con cualquiera, ¿no?, del mundo nacional, quien viniera, quien sea. Y pues el hombre pez, pues es vaya, el hombre pez. Oye, presentar a tu siguiente invitado, pero antes de continuar, vas a tener una firma de autógrafos aquí en corto. Sí. Dinos un avance. Sí, cómo no, pues ahí los espero con los brazos abiertos. Me parece que también el señor Fishman va a compartir ahí la firma. Bueno, creo, tengo entendido. ¿Pero dónde es? Dile al público. Sí, vamos a estar en la esquina Ruda. Esquina Ruda, sí. Ajá, en la calle de Medrano. Un costado de la Arena Coliseo. Exactamente, junto al estacionamiento. Sí, sí, sí. ¿No? Pegado al estacionamiento. De la ex zona de prensa que habíamos hecho, sí, improvisado. Ya me había encariñado con esa zona de prensa. Sí, yo la extraño tanto que no, bueno. Por cierto, ya tenía tiempo que no pasaba por esta calle, hace un ratito por ahí caminé. Y vi afuera unas columnas que tienen ahí con placas de luchadores. Sí, sí, sí. Y lo cual, pues, para mí como luchador me emociona mucho ese tipo de detalles, porque, pues, los luchadores, sus lesiones, sus viajes, sus cuestiones de que dejaron a la familia por andar en la lucha y todo eso, pues ahí está el resultado, ¿no? Sí, de su trabajo. De su trabajo. No fue en vano. Reconocimiento, claro. Exacto. Y Paquito, antes de la primera, presenta a nuestro siguiente invitado, que también después del cuarto nos va a hablar de este magnífico evento que trae. Bueno, pues un evento donde ya, como es costumbre, precisamente, nomás que se me fue tu nombre, a ver, dínoslo aquí al micrófono, por favor. Que no se le olvida. Paramédico Gabriel Rivera, servidor. Gabriel, ya, precisamente, porque estábamos, ahora sí que ayer, en este evento de la Arena Roberto Paz, y pues como cada año, ya lo hiciste el año pasado también, una función para los niños enfermos y en pobreza. Cuéntanos un poquito acerca de este evento. Ok, mira, este evento es el segundo año que se realiza, ¿sí? Con una función de lucha libre. Es principalmente para recaudar juguete. Este año se añadió lo que es ropa para el frío y cobijas. Para, uh-huh. Nos dio la oportunidad nuevamente Shiru Dragon de la Arena Roberto Paz, pues de utilizar sus instalaciones esto para llevar a cabo este evento. Este domingo 7 de diciembre a las 5 de la tarde. Así es, el domingo 7 a las 5 de la tarde. Se tiene programado una asistencia de unos 35 a 40 luchadores que uh-huh. se han apuntado hasta el momento, ¿verdad? Y pues creemos que nos va a ir mejor que el año pasado. Ojalá, ojalá, porque sí, la verdad que hace mucha falta y es un mal necesario desprenderse de algunas prendas, vaya, ahora sí hay que decirlo así de esta manera, porque el frío está avasallador y yo creo que ya se llevó el primer caso de un indigente precisamente que por estar en la calle, vaya, que le ganó la hipotermia y ahí pues precisamente pierde la vida. Y lo que se necesita no es nada más a los indigentes, sino que hay niños en extrema pobreza, ¿no? Exactamente, principalmente el año pasado pues nos enfocamos mucho a lo que fue niños hospitalizados. Ajá. ¿Verdad? Gracias a la audiencia que asistió, se juntaron un promedio de 1,000 juguetes. Así es. Se repartieron en los hospitales civiles y el Zoquipan. Todavía el día 25 de diciembre pudimos ir a lo que es las calles con los niños de crucero y a repartir un juguete también a ellos. Y pues fue una satisfacción muy bonita. Te deja un aprendizaje pues que no se te va a olvidar tan fácilmente. Claro, claro que sí. Porque tú llegas a un hospital, ves a un niño triste, llorando, y de repente lo ves sonriendo. Lo ves sonriendo con su juguete. Nos acompañaron algunos luchadores a las entregas, algunos payasitos, pues que nuestro trabajo era hacerlos reír. Además que se olvidaron un momento de sus enfermedades. Oye, Gabriel, y lo importante aquí es, digo, aparte de cooperar, pues nos vamos a divertir en la Arena Roberto Paz este domingo 7 de diciembre con toda la cartelera de luchadores que te van a acompañar ese día. Así es, mira, tenemos entre algunos de ellos, pues, está Shiru Dragon, está Minotauro, Psicótico, Olimpo, Roberto Paz Jr., Crazy King, uno de los extremos, vaya, luchadores extremos, de los mejores que he visto yo aquí en Guadalajara hasta ahorita. Sí. ¿Verdad? Kal-El, entre otros luchadores independientes. Bueno, pues ahora sí que la gente no se lo puede perder y sobre todo apoyar, como te digo, agradecerle a Shiru Dragon que siempre ha estado presente en este tipo de eventos cuando la necesidad lo requiere, ¿no? Así es una persona, créeme que yo tengo de conocerlo un año, es una persona que está abierta a apoyar a la gente en cualquier momento. Si tú vas y le pides el apoyo con sus compañeros luchadores, inmediatamente te da el sí, o sea, no es de las personas que, pues déjame ver, sino inmediatamente te da el sí y te empieza a apoyar en lo que sea necesario. Vaya que sí, un agradecimiento precisamente a Shiru Dragon, que sí, me consta que está al pendiente de este tipo de cosas. Pues agradecerte, Gabriel, y nuevamente para que le hagas la invitación a todo este público. Claro que sí, mira, entonces la función es el día 7 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en la Arena Roberto Paz, que está ubicada sobre calle Gómez Farías 2603. Está a unas cuadras de lo que es el Parque San Jacinto. Así es. ¿Verdad? La entrada, el costo, se puede decir de esta manera, va a ser un juguete, una prenda para el frío, puede ser chamarra, suéter o cobija. Una cobija, lo que es ropa, sí, de preferencia nuevo, que hemos tenido algunas experiencias de que nos han dado ropa, en ocasiones nos dan ropa que no sirve. No. Para tal de deshacerse de ahora sí, parando la expresión de la basura, te lo lleva, ¿no? Entonces, si usted se quiere deshacer de su vieja, pues ya lo sabe. De su vieja chamarra. No me dejaron terminar porque claro, yo me agarras pie. De su vieja chamarra, su vieja cobija. Pero que esté en buen estado. En buen estado, exactamente. Hay viejas que están en buen estado, por favor. Sí, sí. Y lo del juguete, pues sí puede ser un juguete usado, pero en muy buenas condiciones. Claro, claro. ¿Verdad? No bélico para evitar. Exactamente, este tipo de no bélico cosas, para. Queremos también parte de este grupo. Se había olvidado mencionarlo, es el grupo de jóvenes profesionistas en pro de la niñez tapatía. Uh-huh. Es los que organizamos este evento. Yo soy el fundador y organizador del grupo, consta de aproximadamente entre 80 y 100 personas. Excelente. Entre médicos, luchadores, en mi caso, bombero paramédico. Y hay un poquito de todo, ¿no? Que estamos con las ganas de apoyar. Bueno, pues ahí está para que usted se ponga al tanto con ellos. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Ahorita vamos a hacer una pausa comercial. Una preguntita. A ver, si alguien se quiere. Sea, si alguien se en quiere la ir, voz. Se deja presentarlo. Alejandro Espinosa. ¿Qué es Alejandro Espinosa? ¿Quién habló? Ni saludó, nomás llegó así como pedo por su casa. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido yo, porque ya, buenas tardes, ya lo saludé. Bueno, quiere preguntar, personas que se quieran, colaborar ahí con ese grupo, con ese voluntariado, ¿es posible? ¿Y qué es lo que necesitan? Ah, claro, mira, qué bueno que toca este tema. La persona que esté interesada pueden hacer sus donativos, pues, de juguete, cobijas. Uh-huh. Pueden comunicarse con un servidor al teléfono 3316-07-2958 o por medio de la página del Face Gabriel RF. Tengo la página del grupo, nada más que la tengo como privada, ya que el año pasado hubo gente que se aprovechó de esto y anduvo pidiendo donativos a nombre del grupo. Okay. Ahora sí que esas personas cayeron con una empresa que me apoyó a mí. Mm. Y me habló, ya sabes que hay unas personas que están pidiendo nuevamente para a nombre tu grupo, tuyo. A nombre de mi grupo. No, no se vale. Y no, desgraciadamente eran personas que anduvieron conmigo en el evento el año pasado. Entonces lo que hice fue mejor cerrar el grupo. Primeramente los agrego al personal y posteriormente los paso ya al grupo. Excelente. Pero excelente. Sí pueden participar. Ahorita sí quisiéramos saber algún patrocinador para lo que es bebida, para los luchadores. Se les va a dar un refrigerio después de cada lucha y nos hace falta lo que es la bebida. Si hubiera alguien que nos pudiera apoyar con unas 200 latas de refresco, 150, perdón, pues se los agradeceríamos mucho. 153 o 54, porque a lo mejor ahí va. Para la prensa. Ahí vamos, ahí luchamos, pero ¿qué lata damos, la verdad? Y están invitados, ojalá nos pidan acompañar, pues para que vean un poquito de lo que queremos hacer, ¿verdad? Excelente, para los niños que lo necesito y la gente en general. Muchísimas gracias, ahora sí que es un placer tenerte aquí en este programa. Pues gracias, Paco, por la invitación y la oportunidad nuevamente de promover esto. Muy bien. Pues ahora sí, mi querido Eddie, allá en los controles, vamos a la siguiente pausa y ya enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Adalex, fabricamos puertas y ventanas. No somos la única opción, pero sí la mejor. Puertas de aluminio color blanco de 90 por 2.10 a solo $990. Presupuesto sin compromiso. Teléfono 3077-2827. Calle Mercedes Ellis 251, a 4 calles de la estación del Tren Tetlán. Adalex, tu mejor opción en puertas y ventanas. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Flash primero para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2015 en compañía de todos sus seres queridos. Muchas felicidades. ¿Qué onda, Pepe? Oye, ¿tienes plan para mañana? Sí, servir a mi país. Decide tu futuro hoy. Sé parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entra a www.sedena.gov.mx. Regístrate del 19 de enero al 3 de marzo y acude a tu módulo de información más cercano. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. La mejor opción para tu futuro. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, amigos de Super Libre. Su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Assistance, every quote 2-on-2, say, hey, AMR. coldest child will call you. I said, you got my number? He said, yeah, I got it. You walk in the door. Regresamos a Super Libre de Sugar Love. Se llama este grupo, ¿no? Si no mal recuerdo. Ah, para que veas que todavía me acuerdo de esas canciones magníficas. Bueno, Alex Espinosa, ya te presentaste. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien, todo bien. Ayer estuvimos en la Arena Roberto Paz presenciando ahí el homenaje a Fishman. Y pues bueno, traemos muchas cosas muy interesantes que platicar. Muy bien, yo no me esperaba fotos tuyas, mi querido Alex. Ahí están, ya en el Facebook. Ah, no lo he revisado. Ayer lo vi, pero bueno. Invitarlos al domingo, hoy domingo 30 de noviembre, aquí en la Arena Coliseo. Donde viene un sensacional mano a mano, Ángel de Oro contra Euforia. Lucha estelar a partir de las 6 de la tarde, lucha semifinal, Dragon Lee, Máscara Dorada y El Gallo contra Mister Águila, el Joker y Olímpico. Un Joker que le están dando oportunidad y las está aprovechando. Está aprovechando muy bien. Qué bueno, felicidades. Ojalá sigas adelante, muchacho. Evento especial mano a mano, Exterminador con Demonio Maya, nuestro campeón medio de Occidente, Paquito, el Demonio Maya, sí, ¿verdad? Así es, así es. Saludos al demonio maya. Y en la siguiente lucha se avienta Leo y Virgo contra Sádico y Furia Nazi. En la siguiente, Dr. Freezer contra el Chacal. Y en la de calentar la lona, el Tapatío y Relámpago Azul. Esto hoy domingo 30 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde. Escúchalo por Canal 58 si no puede asistir. Yo escuché ahí por compañeros de la prensa el día de ayer que estaban ahí rumores de que iba a haber una sorpresa hoy ahí en la Arena Coliseo. ¿Quién sabe? A ver, a lo mejor. Ah, bueno, ojalá. Se presenta, ojalá. Ya ves, ¿no? El domingo pasado hubo una muy buena sorpresa. Saludos a los Flash, por cierto. Sí. Grandes amigos. Y los Pitbull, que también, como buenos perros, llegaron orinando ahí las esquinas. Y el perro callejero, que es un luchador ya de antaño, ahora sí que local, muy local. Pero vaya que se disfrutó bastante esta lucha especial, muy especial. Muy especial. Bueno, ahora sí vamos a platicar con nuestro invitado, que la verdad, Pantera, me dio un gusto que te comunicaras conmigo para venir al programa. Es tu casa, ya te lo había dicho. Muchas y qué ha hecho el Pantera últimamente, platico, mucho trabajo, ¿no? Pues afortunadamente sí, no haría muy mal si me quejara. Andamos trabajando ahorita con el concepto de las leyendas de la lucha, sí. Encabezados por Caneque, sí, ¿verdad? Fantasma, sí. Solar, Negro Navarro. De hecho, la semana pasada estuvimos en el auditorio Benito Juárez, en la delegación Benito Juárez del uh-huh. Distrito Federal. Pues ha funcionado muy bien. Estuvieron también en la Arena Querétaro, donde también participamos pues varias luchadores de leyenda. Sí, Scorpio leyenda, Junior. Pura leyenda, estaba viendo. Sí, pues yo les agradezco que me tomen en cuenta ahí, porque pues la verdad yo no considero que yo sea una leyenda, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que pues yo también ya tengo tiempo dentro, claro, de la lucha. Entonces, hay gente que nos quiere ver pues en acción, y es sorprendente de que ustedes ven a Kendo, por ejemplo, Kendo. Y con todo el tiempo que tiene de luchador, pues se mueve como si lo estuvieran viendo en sus épocas doradas, ¿no? Sí. Black Terry, no se diga, un luchadorazo. Entonces ahorita estamos trabajando en ese concepto, y pues me siento muy a gusto, y pues Trabajo, ya saben que me dedico a lo de las máscaras, equipos. Y pues un gimnasio que tengo ahí en Querétaro, pues me mantiene ocupada la lucha libre todavía, ¿no? Por buen rato y diario le dedico tiempo, aunque no quisiera, diario veo una máscara, diario veo el ring. Ajá. Entonces, ¿estás metido en la lucha? Sí, gracias a Dios estoy metido en la lucha. ¿Hoy estás radicando entonces en Querétaro? Yo vivo en Querétaro, sí. Ya tengo 18 años viviendo en Querétaro. Yo nací en Querétaro, pero de muy chavito me fui a vivir al distrito, al estado de México. Es que están a tres pedradas del DF, entonces. Sí, entonces, pues, donde, en el estado de México, y prácticamente donde yo me hice, pues, es Naucalpan, estado de México, y dicen por ahí que no eres de donde naces, sino de donde te haces. Exacto. ¿No? Entonces, pues, yo, todos mis pasos de chavito, todo eso, estado de México, Naucalpan. Bueno, pues, ahí está precisamente, aunque yo conozco unos que se hacen, pero patos, y bueno, para qué le cuento, señor. Oye, y ayer precisamente veíamos al Pantera en una lucha donde déjeme decirles que, pues, Roberto Paz Jr., yo no sé qué quiere, pero ya está marcadísima esa rivalidad porque anoche terminaron trepidantemente mal. Sí, pues este chavo, la verdad, no sé por qué se siente tan apoyado. Yo tenía mucho tiempo que no lo veía a Roberto Paz Jr. y ahora que lo he encontrado últimamente, pues está muy crecido. No sé a qué quiere llegar con un servidor, pero pues estamos a la orden, ¿no? A ver qué sucede. En esa lucha me dio mucho gusto saludar y ver ahí entre los aficionados a un gran luchador que ustedes también conocen, tapatío, que es el señor Álvaro Meléndez. Ah, Bacino, la Gacela. La Gacela estaba. Presentó a su hijo. Me dio mucho gusto saludarlo. Un gran luchador también que le dio mucho a la lucha. Sí, ¿no? Nos recordamos. También en Japón. Sí, claro. A nivel nacional, un luchadorazo. ¿No lo habías visto últimamente? No lo había mirado. Mira, qué bueno, no qué bueno. Mirado, y me dio muchísimo gusto saludarlo. Sí, está por aquí, por Guadalajara, y pues ahora sí que muchos amigos y compañeros de Fishman que estuvieron presentes, y como te digo, pues la gente disfrutamos un evento, pues, que se extendió por el homenaje al señor Fishman, pero que valió la pena, precisamente. Sí, cómo no, muy muy emotivo. También me dio gusto saludar por ahí a otro compañero, El Dorado. Ah, sí, dáselo cada rato. No, pues, a mí la verdad me da mucho gusto ver pues a mis compañeros, ¿no? Más que nada, la primera vez que yo vine aquí a la Coliseo, no recuerdo exactamente el año, pero yo luché con unos que se llamaban Los Infernales. Sí, los de verde, máscara verde, sí. Sí, como con el señor el papá del mosco, El Araña. La araña. Un luchador, pues. Muy carismático, sí, ¿verdad? Muy carismático. A los Flash. Flash, al profesor, ¿no? Es profesor. Pachito Beltrán, el papá. A él. Con él, entonces, pues toda esa generación, pues yo los conozco y pues ahora que los saludo me da gusto verlos muy bien, porque están muy bien gracias a, pues, al deporte de la lucha libre, ¿no? Sí, y vamos a traer próximamente, de que lo mencionaste, a la Gacela, Alvarito va a venir, ¿te acuerdas, Paquito? Sí. Estuvo ahí donde tú vas a estar filmando. Sí, ahí me dio gusto saludarlo en especial por una razón. Él en el año por ahí 90-91, un buen día me ofreció y platicamos, no recuerdo exactamente, que yo luchara con el nombre de Black Man 2. Ah, le propuso. Entonces él habló con el señor Carlos Maínez de la empresa del Toreo de Cuatro Caminos, y sin conocerme el señor me metió en un programa. Yo estuve a punto de debutar en una tercera del Toreo de Cuatro Caminos, al lado de Black Man, y yo y la otra persona, no recuerdo, pero en ese tiempo había un convenio entre la empresa mexicana, que es el Consejo, y el Toreo, donde no podían llevarse a los luchadores nomás porque sí. Entonces, la empresa mexicana me dijo, ¿sabes qué? Que ahorita no te puedes ir para allá. Entonces ya eso lo arreglaron entre ellos y ya no hice mi debut como Black Man 2. Entonces entró en mi lugar como Black Man 2, entró el Impala, no sé si lo recuerden. Sí. Entonces él fue el que hasta la fecha creo que se retiró con ese personaje. Ajá. Pero le tengo un gran cariño al señor Álvaro Meléndez, pues por el apoyo que tuve de su parte. ¿Por él no quedó? Por él no quedó, y él siendo una figura de la lucha, pues yo estaba empezando, ¿no? Y le agradezco mucho el apoyo que tuve de parte de él. Sí, nos platicó que el que le ofreció el personaje de Whitman fue Alberto Muñoz. Uh-huh. Sí, cómo no. Dice, nos platicó, ¿te acuerdas, Paquito? Así es. Dice, ese nombre se olvida, Alberto Muñoz. Dice, pues ya no duró mucho, dice, porque ya fue cuando Alberto ya andaba luchando lo último de su carrera y después ya se retiró. Otro gran luchadorazo, ¿eh? Sí, Alberto, no, el Pedro Infante de la lucha. Ese sí era Pedro Infante, no, que andan sacando ahora, ¿no? Ese sí, no, como otro que de repente ya se puso hasta el overol y la camiseta. Sale cantando. No le falta su chorreada. Le dije, pues aquí yo conozco en que te pueda una chorreada, no sé, tú. Digo, con todo respeto, mi querido Eddie, porque luego ya sabes que se pone roñosa la cosa y ya. Me dice, no, que lo criticas. Y bueno, es que nosotros sí tenemos a uno muy, muy similar, que incluso nomás le ponían, ¿te acuerdas esas fotos con la tejanita? Sí. Y ahora sí era que... Pedro Infante. Exactamente. Y aparte un luchadorazo. No, campeón mundial, no, duró muchos años como campeón. Sí, no, hombre, no. Que es lo que les digo a la nueva afición, qué lástima que pues ya no les tocó. No, esas luchas, ¿no? Se lo perdieron, luchas ni modo. De campeonato que eran inolvidables, sí, que duran más, a veces más de una hora. Y mira, ¿no?, que le acabas de dar a clavo precisamente el Pantera, porque nos decían, es que les tocó a ustedes narrar la peor parte de la lucha. No, espérame, a lo mejor narrar, pero como nos tocó la mejor lucha, verlos sí. Pues claro que los podemos criticar, ahora sí que aunados a lo que hicieron en el pasado los grandes luchadores. ¿Cómo, o sea, no, por favor? Claro, sí, saben de lo que están hablando. Sí, más porque que todo el mundo quiere subirnos a un ring, a ver cuánto ha subido, o sea, por favor, o sea, si vimos luchar a gente como Wagner, como El Solitario, como Aníbal, el mismo Blackman, o sea, ¿cómo es posible que nos digan precisamente, si no es que tengamos que estarlo descalificando como si fuéramos los directores, claro, simplemente como aficionados? La afición es el verdadero juez de la lucha. Claro, sí, una cosa muy importante que no quiero que piensen que es una crítica. Yo lo digo también como aficionado, no dejo de ser aficionado a la lucha, pero a mí me tocó ver diferentes estilos de lucha. Claro. En cada uno de ellos que se iba subiendo al ring, sabía uno que no era lo mismo, no era lo mismo. Tenía una llave característica. O diferente tipo de lucha. O diferente personalidad. Claro. Entonces me parece que ahora muchos jóvenes, con el debido respeto lo digo, de 10, 8 son igual. Sí, bueno, primero, desde, ¿no?, la primera hasta, entonces, la última lucha. He ahí donde marca la diferencia. Yo me acuerdo, pues, de el Septiembre Negro. Sí. ¿No? Cada que iban anunciando a un luchador, la gente se emocionaba porque uno veía diferentes estilos. O va a ver este luchador, ¿no?, va a ser este castigo que me gusta. Sí, entonces, no. Ya la gente lo ubica. Sello característico del luchador. Sí, entonces, pues, clásica. Qué bueno que les tocó, no, sí, ver, claro, esas grandes batallas, ¿no? Sí, yo fui el toreo de cuatro caminos. Me doy el lujo de decir que yo fui, bueno, el toreo pues de... es que el señor anda donde quiera, y donde quiera anda picando piedras, entonces... Digo, picando, sí, piedra, perdón, sí, no se van a ofender. No, y aparte la edad, ya también. No, bueno, pues así que no se necesita decir la edad. Porque el corazón ahí, no envejece. Yo veo una sombra, una mano, no, ahí, una, mano, una camisa, sí, blanca, no, nomás. ¿Quién es? Ah, es Tony. Ah, es Tony, sí. Es que sí, no sí se ve, yo más veo una camisa. No, mira, ya se está riendo. Se está riendo. Bien, Tony. Oye, antes de ir a la pausa, recuérdale al público dónde vas a estar tanto. ¿Cómo no? Los espero en la esquina Ruda. Exactamente, junto al estacionamiento de ahí de la Arena Colisión, en la calle de Medrano. Ahí los espero para compartir, pues, algunas anécdotas y, pues, alguna firma si les interesa, ¿verdad? Ahí que está, les firme su playera, lo que quieran. Ahí voy a estar con gusto para atenderlos. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa comercial. Recuerde, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Llámenos. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Púlpito del Aire, un programa donde usted podrá escuchar un mensaje de fe, esperanza y amor en labios del pastor Alberto Huizel, de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Dios los bendiga. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La discapacidad se puede transformar en capacidad. El desempleo se puede convertir en empleo. La desigualdad se puede volver igualdad. Cambia el significado de la discapacidad. Ahora, si empleas a personas con discapacidad, tienes beneficios especiales. Y si eres persona con discapacidad, puedes encontrar empleo formal. Ingresa a capacidadesdeempleo.stps.gob.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Adalex, te fabricamos tu ventana en tan solo 30 minutos. Ventana de aluminio desde 200 pesos. Mejoramos el precio a empresas constructoras y distribuidoras. Además, te ofrecemos ventanas de aluminio de 1 metro por 1 metro en aluminio color blanco a solo 420 pesos de venta al público. No somos la única opción, pero sí la mejor. Adalex, presupuesto sin compromiso. Teléfono 3077-2827. Visítanos en Mercedes Elis 251, a 4 calles de la estación del Tren Tetlán. En Superlibre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Superlibre, transmitiendo emociones al límite. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Bueno, flaquito, vamos a separar la quincena. Esto para la mensualidad de la casa. Aquí va el súper, agua, luz, gas, transporte, medicinas. Para que el dinero del presupuesto federal llegue a donde tiene que llegar. En la Cámara de Diputados lo etiquetamos para que se logren los objetivos de desarrollo económico y social. ¡Y para la compu! No. Aquí está, aquí está. Juntos tomamos las mejores decisiones. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Oye, déjame mandarle un saludo a nuestro amigo, que aunque tú no lo quieres, Seven Thunder, el señor que anda en Los Ángeles. No sé qué. Tengo que querer, bota madre. No, no, que fuera yo que rarito, no lo estimas, pues. No, bueno, pues el señor es técnico y la parte. No, ¿qué repara o qué? Pues no sé, no, por no, eso no. Mismo dije técnico. Pues, no, no, yo nunca no, le he visto su taller. Mi gran amigo Seven Thunder, donde quiera que estés. No, ya no, sabes. Pero dices que no lo quiere, pero yo creo que sí lo admira. Sí, el día que le estaba pegando sí, a Kuma. Sí, lo admiro muy lejos. O sea, yo he estado sentado en sus funciones, he estado muy lejos. Digo, a pesar de que el señor me sienta cerca de lo que es el ring, para estarnos golpeando, cerca. Para estarnos golpeando, porque eso ya lo vi. Saludos a Kuma, al Faraón, a Seven Thunder, a todos ellos, que la verdad, buenos camaradas. Oye, que deberíamos de haber contactado al Faraón, porque si Fishman tiene un gran rival, y lo reconoce él, es el Faraón. Al rato a ver si hablamos con el Faraón, si llega el señor Fishman. Bueno. Mientras tanto, ¿tenemos saludos? Así es, saluditos para Diego Star, que le manda saludos a todos en el programa, y en especial al Internacional Pantera. Muchas gracias. También George Vite dice, el cambio de administración en la Arena Coliseo no ha habido mejora, siguen los mismos. Pero no, bueno, yo la semana pasada hubo una sorpresa, estuvieron los Flash, que fue una sorpresa. Ahora, pues apenas es la segunda función. La segunda función, sí, pero poco a poco. Sí, vamos viendo. El martes gozamos una muy buena función. Así muy es. Buena se entregaron función. Bastante buena. Los luchadores, digo, hay que darse una vuelta y entonces sí, de veras. Creo que los luchadores así lucharon. No, sí, lucharon muy bien. Paseándose. Así es, sí, bueno, invitamos a George a que asista a la arena, porque la verdad es que sí está viendo cambios, ¿eh? Sí, y la verdad, pues poco a poco, ¿verdad? No, poco a no poco, de un día para otro. No, Roma no se hizo en un día. Nosotros también ya podemos entrar, ya es ventaja. Ahora sí nos dejan, ya, ahora sí, ya. Se va a escuchar pues algo bizarro, ¿no? Pero yo ya pude ir al baño de abajo. Siempre iba al baño de arriba. Fíjate que yo entré el martes y me sentía raro. ¡Ah, caray! No, pero hay que decirlo, ¿no? Porque yo no me rozaba con los de abajo, entonces por eso yo iba a los baños de arriba. Y llegué, yo dije, bueno, nadie me detuvo, entré. No. Sí, yo. Me sentía raro. ¿Cómo me quedé yo en la entrada? Sí, ya, parado. Así, y dije, ¡ah, caray! No, si ya me liberé. Llegó la independencia de, bueno. Así es, también saludos para Miguel Ángel Plasencia, Pablo Piloto Sandoval, Pablito Sandoval. Rufino Cárdenas Hernández. Pablito Sandoval. ¿Rufino Cárdenas? Rufino Cárdenas. Saludos a Rufino, gran amigo también hasta el Grullo, Jalisco, que vienen las fiestas, creo. Muy bien, saludos. Pues gracias a todos que están escuchando Súper Libre. ¿Qué traes algo o seguimos con el señor Pantera? No, mira, precisamente hablando un poquito ayer de lo que fue esta función, donde desde la lucha de tercias de damas, Magnífica Superestrella y la Pantera dieron una lucha, ahora sí que la gente pues estuvo gozando de lo que sabemos las hijas del profe Cochís tienen como escuela, como trayectoria, una Pantera que pues no se diga, ¿no? Tienen esa carrera ya bien afianzada. La ganadora en este evento fue pues Superestrella, demostrando su calidad, demostrando su superioridad ante su misma hermana y ante la Pantera. Ah, mira la experiencia. Sí, y después viene la lucha donde precisamente participa nuestro invitado, el Pantera, acompañado de Rey Celestial, un muchacho que nos impactó. No, a mí me sorprendió Rey Celestial. Chaparrito, pero ágil, bueno, profe. Sí, le gritaban que se pare. ¿Cómo? No, es domingo, hay bueno, niños. Bueno, que se parara porque pensaban que estaba hincado porque está chaparrito, pero ya, Paquito. No, pues yo andaba yo por Sinaloa. Luego dije, Saturno le dice, vamos a luchar al nivel y se hinca y se pone. Bueno, es que el rudo siempre trata de humillar al técnico. Sí, pero la verdad que... Saturno es grande, pero de mentalidad nada más. Sí. Estaban más o menos del mismo, ¿no? Sí, sí. No, le saca unos 10. No, pero la verdad, muy ágil Rey Celestial. La verdad fue, es un luchador que a mí me llamó la atención su forma de luchar. Yo creo que va muy bien y que esperemos que vaya mucho mejor. Oye, y acompañados de Gotian, que bárbaro, me sale a las 3 de la mañana y con todo respeto, no le saco la vuelta porque está ancho como la hierba. ¿Tardas en darle la vuelta? ¿Está de peso completo? So bárbaro. Sí. Entonces, mejor lo doy el celular y no el número, todo. bueno, y se enfrentaron a un engendro que lo vimos nuevamente en los cuadriláteros, ya este engendro. ¿El papá? Poquito a poco papá. Se está recuperando. Sí, saludos. Se está recuperando, desgraciadamente, el físico sí se le ve mermado, su condición ya no es la misma, pero vaya que tiene ese pundonor, y pues como dice nuestro invitado, quien se casa con la lucha es difícil de divorciarse, ¿no? Cómo no, claro. Y vaya, acompañado de Roberto Paz Jr., como lo decíamos hace rato, que se dio un tremendo agarrón con el Pantera, y acompañados de Saturno, en este caso, una lucha que, pues sí, de entre dimes y diretes, y súbete y bájate, ahora sí que estuvo polémico porque fue un foul donde primero Roberto Paz agrede al Pantera, después el Pantera le paga con la misma moneda, y es ahí donde Pedro Olvera se da cuenta. Ah, bueno, entonces, Pedrito. Sí, Pedrito okay. Olvera, al cual le mandamos también saludos, que andaba como, pues no sé, volteando a ver, a buscar a alguien. Dije, a Jola Macabre. Pues a lo mejor estaba buscando algo. Macabre, no se veía. No, Macabre también ahí estuvo, pero estaba bien afianzado. Y vaya que esto, pues no quedó ahí, porque incluso vinieron los retos. Sí, cómo no, entonces, pues vamos a ver qué pasa con Roberto Paz, la verdad no me imaginaba, pero también quiero comentar que técnicamente es buen luchador, ¿eh? Sí, definitivamente sí lo demostró porque agarramos un mano a mano en la entrada de la lucha y pues la verdad sí muy un luchador muy técnico, entonces podemos decir que estamos hablando de alguien de cuidado, ¿eh? Sí, además un carisma enorme porque la gente vaya que sí. Sí. Lo tiene muy bien enganchado, ¿no? Y que sí, nos dejaron un buen sabor de boca, mucha gente lo decía, para nosotros fue la mejor lucha. Muchísimas gracias. Y bueno, en la siguiente lucha, un mano a mano entre Macabre y el hijo de Fishman. Ah, mira. Donde vaya que estuvo predominante, también está un duelo muy técnico al principio, en la llave contra llave. Un Macabre que lo decía la gente que estaba ahí, siempre se entrega en cada lucha, no le importa quién sea. Así sea de talla internacional, este hombre ya ha rebasado ahora sí que esa expectativa de andarse enfrentando solamente a gente que él conozca para que no lo fueran a dañar o a lesionar y X. No, él se pone las pilas y se está dando con todo, así demostrando que tiene buena escuela. Son 22 años, Botamán. Sí, y la gente quiere mucho a Macabre, es impresionante el arrastre que tiene Macabre, ahí la gente lo quiere mucho y me impresionó mucho ver un niño chiquito y con su máscara de Macabre y que subió al ring y se tomó una foto. ¿No será su...? No, es un aficionado que se me abriría. Sí. Qué bueno. Digo, yo también pensé en algún momento dado, ándale, ya vienen a reconocerlo. pero sí, al menos sí. La máscara nada la más. Máscara. Sí, bien hecha su mascarita. Y bueno, en este desasosiego entre el hijo de Fishman y Macabre, salió el hijo de Canek. Y como que a ensuciar un poco ahí nada más con la presencia, distrae a Macabre y ahí viene su debate, ¿no? Su debacle, gana el hijo de Fishman, no quedó conforme Macabre, yo creo que ahí va a tener que suscitarse algo porque vaya que sí le dolió bastante a Macabre perder en su casa. Sí, no, pero la manera que perdió, sobre todo también, ¿verdad? Claro. Y bueno, la última lucha, la lucha estrella, Rayman retiene su campeonato precisamente ante el hijo de Canek en una lucha muy, muy recia, muy seca, de grandes castigos. Y vaya que Vaya, digo, un hijo del de Canek que está pesado, tiene peso, pero como que sí le pues le falta, ¿no? La gente dice, pues no lo vamos a comparar con el gigante maya. No. Porque sí que vaya que les hace falta muchísimo, entonces al menos la gente salió con un grato sabor de boca porque toda la gente se le entregaba a Rayman. Uh-huh. Sí. Ahora sí que estuvo apoyado, sí, claro. El Pantera fue su second. Ah. Y vaya que este tipo de cosas, hay un second que traía precisamente el hijo de Canek, que era la máquina de la destrucción, la máquina de o destrucción. C-Marine. Pues parecía máquina de escribir. Algo así. Parecía máquina sí, de es lo que le reclamamos al refere, ¿no? Este luchador, ¿quién es o de dónde salió? ¿No estaba? ¿Salió de repente? ¿Sí? No, él salió desde el principio cuando la lucha de Macabre, porque él decía que venía a apoyar a sus amigos, entonces ahora sí que me queda claro que sí, venía con los de México. Es un misterio, ¿no? Esta persona, entonces supo quién era. No, de repente apareció, te digo, yo dije, ah, caray, se vino la máquina de refrescos caminando. Porque vaya que el tipo trae con el sí. Y aparte traía, miedo, ¿eh? Venía vestido como soldado, traía un chaleco como salvavidas. Sí. Y su casco de bombero. O sea, no, todo bien ajuareado. Sí, los descontroló tanto que agredió a Rayman, me agredió a mí. A Rayman, no sé si se dieron cuenta al final. Sí. Traía inclusive sangre ya aquí en la boca de una silla que le pegó esta persona. Entonces, pues eso lo vamos a investigar y a checar, porque pues como yo vi a no dos tres correr, porque cuando entró como militar, dijeron, ya nos cayó la voladora. Cuidado, que se puso aquello de pelos. Sí, yo quiero comentar para la gente que dice que no se pegan de ver todo, las sillas se doblan, las sillas son de metal, son duras, sillazos quedaron varias sillas dobladas, ¿eh? No, claro que se pegan. Bueno, vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial, recuerde 36-13-27-27, 36-13-30-88, y recuérdales dónde vas a estar, Pantera. Cómo no, los esperamos aquí en la esquina Ruda, en la calle de Medrano. A un lado del estacionamiento, ¿verdad, Paquito? Así es. De la Arena Coliseo, ahí los esperamos. ¿De qué hora los vas a estar ahí? De 3 a 5 de la tarde. Ah, mira, entonces con tiempo, vénganse con calma. No, y aparte ahorita hablamos precisamente porque se presenta nuevamente en la Arena Jalisco. Así, también ve eso, va a ir a la Arena Jalisco y Natalia. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Hay quienes creen que México no puede cambiar, que nos tenemos que resignar. Pero hay quienes pensamos distinto, quienes soñamos con un país diferente, en el que sí existen los valores. Un país en el que sí se castiga a los corruptos. Para eso es el Sistema Nacional Anticorrupción. Somos muchos los que queremos un México mejor para nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Adalex, fabricamos puertas y ventanas. No somos la única opción, pero sí la mejor. Puertas de aluminio color blanco de 90 por 2.10 a solo 990 pesos. Presupuesto sin compromiso. Teléfono 3077-2827. Calle Mercedes Ellis 251, a 4 calles de la estación del Tren Tetlán. Adalex, tu mejor opción en puertas y ventanas. Hola amigos, les habla su amigo de siempre, Fray Tormenta, quien les quiere desear una feliz Navidad, que realmente Cristo renazca en el corazón de todos y cada uno de ustedes, y en esta Navidad, que sea de dicha y prosperidad para toda su familia. Gracias, saludos de su amigo de siempre, Fray Tormenta. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El único ruido que nuestras niñas, niños y adolescentes deberían hacer es cuando juegan. Por un México sin trabajo infantil. Infórmate y pasa la voz en mexicosintrabajoinfantil.stps.gob.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. A todos los radioescuchas les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. felicidades a nuestro productor, Javier Saiz, se está luciendo, la verdad, no me quedo lejos de usted, hasta el equipo que tengo, Alejandro, acá en la fotografía y video, allá el productor, mira, no, así me respeto, sí, un aplauso, bien. Compañeros, lo miré, muy bien, amigo, muy bien. ¿Quién? Al productor, está escuchando ahorita las nuevas. Ese sí produce. ¿Y otros que no? No, produce, pero para su estilo, pues. Bueno, sí. Muy bien, pues felicidades, mi amigo Eddie, la verdad. Oye, a ver, íbamos a platicar del duelo que tiene Juárez Pantera en la Arena Jalisco. Así es, precisamente, mi querido Alejandro, ya le picaste ahí donde le tienes no, que picar. Es que no pica ni. Ya no picha ni cacha ni deja. Espera que están subiendo las fotos de cabina. María, pero bueno, a ver. Ayer, como lo decíamos, el programa, el homenaje a Fishman se extiende también a la Arena Jalisco, donde la gente se preguntaba precisamente ya los boletos, pues los estaban vendiendo desde con anticipación, precisamente para que usted no tuviera, ahora sí que ningún empacho en llegar por allá. Al parecer, bueno, pues sí, la respuesta es buena del público. Ayer fue una buena entrada. Digo, la gente que le gusta la lucha, pues sí, nos ponemos las pilas cuando se trata de este tipo de eventos. Y la verdad, pues hoy también, en la Arena Jalisco, señor, ahí está el homenaje a Don Fishman. Sí, cómo no, ahí los estaremos esperando para una vez más reconocer la trayectoria de este gran luchador como lo es el hombre pez Fishman. Los sí, porque en la Arena Jalisco. Y vaya que ahora sí que con el hijo de Fishman que ayer lo veía luchar, precisamente me llamaba la atención que el señor lo estaba observando precisamente en su desempeño. Y no me atreví a preguntarlo, porque vaya, ahora sí que solamente cuando ustedes tienen a sus hijos arriba de un cuadrilátero saben lo que sienten, porque sí. No es lo mismo que nosotros le estemos dando el punto de vista a lo que sienten. Por ejemplo, el hijo del Pantera, pues que ya anda en Japón haciendo de las suyas, ¿no? Sí, cómo no, la verdad es es algo muy estresante para uno, ¿no? Ver a... Ahorita, en mi caso, ya estoy tranquilo porque sé que él ya puede volar con sus propias alas. Pero sí, cuando empiezan es muy difícil para uno, ¿no? Porque pues empiezan las críticas y muchas cosas. Entonces, ya me imagino al señor, pues los nervios que ha de sentir cuando ve a su hijo, ¿no? No, por y supuesto. Más como es de primero, como dice aquí el Pantera, cuando es de la primera vez, como dice, ¡ay, caray! ¿Qué onda? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a bajar? Subió, pero ¿cómo va a bajar? Exactamente, aquí. Fíjate que el nerviosismo era precisamente yo, por lo que veía la lucha, era recién un macabre que se entregó al máximo y no le mermaba, porque por ahí le castigó la pierna de alguna manera muy fuerte, y Macabre ahora sí que no se dobla, vaya que si la calidad la tiene, su señor padre le estaba refereando, don Pedro Olveda, al cual le mandamos saludos, pero mira que si la calidad la tiene Macabre, la estuvo demostrando ante un hijo del Fishman que, pues sí, de alguna manera le ha costado el trabajo mantenerse precisamente en el gusto del público, porque siempre comparan un junior, ¿no? Y desgraciadamente, pues eso es lo difícil. Yo veía como que decía, caray, es que le tiene que echar más ganas, porque precisamente la imagen de Fishman, aquel látigo lagunero, vaya que sí, dejaba mucho que hablar. Oye, ese señor Pantera, sí. La verdad es difícil para los juniors, ¿no? Porque la gente quiere ver como al papá, a los hijos, o mejor, es muy pesado, ¿no? Para los pues, juniors. Yo lo veo de la siguiente manera. Muchos comentan que es muy difícil para un junior, otros comentan que es mejor no ser hijo de un famoso, no sé. Yo en mi caso, como antes de mí, no tengo familia en la lucha, mi papá, mis primos, nadie. Para empezar, ¿cómo voy a un gimnasio, no? ¿Cómo me involucro con las personas adecuadas para entrenar lucha libre? No hay quien me hubo quien me orientara. Uh-huh. Afortunadamente fui a caer en las manos del profesor El Carnicerito, fue mi primer maestro, tuve la fortuna después de ahí de venir a entrenar también con el señor aquí en la Coliseo, ajá, tuve otros profesores, pero esa es una desventaja para nosotros que no tenemos nadie atrás de nosotros en la lucha, y para un luchador junior, pues todo es muy fácil. En mi caso, yo voy a hablar de mí. Sí, sí, sí. Ajá, yo cuando mi hijo ya tenía 17 años, pues de repente no encontraba mis botas, pues ya las traía él, ¿no? Entonces, para ellos, como que por ese lado, no hay tanta dificultad. Pero ya luego lo malo es cuando empiezan las comparaciones, ¿no? Eso, las comparaciones. Hay a gente aficionada como ustedes, como yo, que tuvimos la fortuna de ver en acción todavía al señor Aníbal, al solitario. Sí. En este caso a Fishman, y ahora vemos a sus hijos, a Canek, vemos a sus hijos y nosotros decimos, no, pues nosotros nos quedamos con la imagen que vimos papás anterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, es para ellos, yo creo que ahí es complicado. De hecho, yo ayer le comenté a Canek Junior, yo tenía tiempo de no verlo en acción. Alguna vez luché yo contra él en la Arena Coliseo del Distrito Federal. Ya tiene algún tiempo de esto, y ayer yo se lo dije, oye, ya tiene tiempo que no te veía en acción en el ring, y te felicito, yo veo que estás muy bien ahora. Qué bueno, porque yo el que vi luchar en sus principios, la verdad no sé ahorita, soy sincero, no lo he visto últimamente, a Canek Junior no lo he visto, no sé cómo se vea. Pues bueno, hizo una buena lucha ayer, le tocó perder, Rayman la verdad que también hizo un excelente trabajo, sí. Pero sí fue una buena lucha donde los dos luchadores, los dos contendientes se dieron con todo y no se vio una superioridad marcada de uno hacia otro, sino que se vio ahí. Qué bueno. Y además no le quedaron a deber al público, uh-huh. La verdad yo estuve ahí de second de Rayman y muy buena lucha, muy recia, uh-huh. Muy tremendos castigos fuertes. Mucho llaveo contra llaveo, muy buena lucha, la verdad, qué lástima que no lo pudiste ver. Sí, no, sí, la verdad, sí, qué lástima, porque sí, a veces uno no va y ve, suceden cosas que la verdad dice, ah, caray, de lo que me perdí. Sí, de hecho subí foto donde hay un castigo, no recuerdo quién está aplicando el castigo, pero hay de un castigo muy bien ahí en Facebook para que lo chequen, de esa lucha exactamente. Muy bien, excelente. La lucha libre que sucedió entonces el día de ayer en la arena Roberto Paz, perdón. Qué bueno, mi querido Alejandro Espinosa. Bueno, no sé si te vas a continuar con nosotros o te vas a tener que retirar. No, yo aquí un ratito. Sí, ah, bueno, lo que pasa, qué bueno. Los espero, los espero acá en la firma de autógrafos y pues... Estamos listos para darle la bienvenida a la leyenda que estamos mencionando en este momento, que es Fishman. Sí, señores y señores, pon ahí en la que a partir de ya está aquí con nosotros el señor Fishman. Mira, lo veo en buena condición, la verdad. Sí, cómo no. La verdad, se ve excelente, sí. Porque ya ves que es batalló de sus rodillas. Sí, bastante. claro. Entonces, yo lo veo. Igual tú, Pantera, te ves bien con excelente físico. Ah, muchas gracias, hombre, que te quiere, tomas. No, es dinero. Cuidado, porque esta vez quiere. No trae gorra. De veras. Ah, ya ves, Pantera. Que vea de ver, ¿verdad? Pero al rato se las entrego, pues no hay problema. Así empieza. Sí, pues no de embalde se le pone así el pelo. No, de verdad, que te ve de esa forma. Que no, bueno, muchísimas gracias. Qué bueno, se ve que no es descuidado para nada. Pues ahí nos gusta el entrenamiento, ¿no? Más que nada. Bueno. ¿Cuántas horas entrenas al día? Pues ahorita ya no entreno diario, la verdad. Uh-huh. Entreno solamente 3 días a la semana y le aviento unas dos horas y media. ¿Y cuando ibas iniciando, cuánto tiempo entrenabas cada día? Bueno, cuando inicié sí entrenaba diario y entrenaba 3 horas diarias. Y eso fue durante 6 años. Durante 6 años. Antes de mi primera lucha. Eso es lo que cuesta, poderse ganar el derecho a subirse a un ring. Sí, claro que sí. Y pues siento que la señora Lucha Libre me lo ha agradecido de alguna manera, porque he tocado, pues hay una pequeña parte de vamos a decir, de la popularidad, del cariño de la gente. He tocado pues como que el cielo, pues, en ese aspecto, ¿no? Muy bien, muy ¿Cuál, bien. ¿Cuál crees que haya sido el regalo más bonito que te haya dado la lucha libre? Pues muchos, pero yo creo que el regalo más grande, pues, lo que tengo ahorita, ¿no? Uh-huh. Toda la gente que me conoce, mis hijos, mi esposa, mi familia, que el hecho de que aprendí a hacer máscaras, eso para mí no tiene precio, ¿no? Estoy muy agradecido con la lucha. Ok, si volvieras a nacer, volvería a ser luchador. Volvería a ser luchador, porque gracias a la lucha, Javier Pozas, pudo salir de su entorno en el que vivía, pues, uh-huh. un poco medio marginadón, sí. Pero gracias a la lucha, pues, siento que tengo algo de qué platicar. Uh-huh. Muy bien. Sí. Vamos a ir a la siguiente pausa comercial, mi querido Eddie. Aquí tenemos un saludo, déjame ver, saludos, los saluda Memo y también a sus invitados, hasta que se dignaron, ahora sí, a estar al aire, Dios me los cuide mucho. No, lo que pasa que hace 8 días, mi querido Memo, pues de aquí no apagaron la luz, entonces hubo corte de energía eléctrica. No digas eso. No se crea, que se fue a cubrir una fuente, pues no, ¿verdad? No hubo generalizado en toda la estación porque fue un corte por la Comisión Federal de Electricidad para dar mantenimiento. Exactamente, desgraciadamente nos tocó en el horario de Super Libre, en el horario estelar, entonces por eso. Pero no, aquí estamos como cada domingo. Muchas gracias, Memo. El fotógrafo de las estrellas. Ah, ok. ¿Verdad? Pues ¿sí lo conoces? Está. ¿Cómo no? Sí, ah, mira. Pues ahí andaba, ¿no? Sí, en también. La, en la función. Ok, pues me da mucho gusto, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. En Superlibre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Superlibre, transmitiendo emociones al límite. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Super Libre presenta una charla mano a mano. Bien. Regresamos, amigos, Super Libre, y la verdad, como lo comenté al principio del programa, estamos de super lujo, la verdad, una leyenda viviente más aquí en la cabina de Canal 58, como amigos aficionados, está con nosotros. Es un gustazo tener con nosotros Paco Espinosa, al señor Fishman, el Veneno Verde, y la verdad, ¿cómo, qué más, Paquito? El Látigo Lagunero, una leyenda ya viviente, precisamente, señor, bienvenido a este su programa Super Libre aquí en Guadalajara, lo recibimos con agrado. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y pues me da gusto que estar aquí con ustedes aquí en su ¿cómo se llama? Programa Super Libre. Sí, porque pues no pensaba yo que me iban a invitar, pero qué bueno, muchas gracias. No, cuando supimos, señor, la noticia de que le venían a hacer un homenaje, que lo traían para este merecidísimo homenaje, nos dimos a la tarea precisamente de contactar y hacerle llegar al público de Guadalajara que tanto aprecio le tiene a esta leyenda como lo es usted. Y vaya que sí, estamos agradecidos con esta visita que usted nos hace aquí a Guadalajara. No, pues muchas gracias, porque yo aquí a Guadalajara tenía mucho tiempo sin venir. Uh-huh. Mucho tiempo, pero ya ahora que recibí esta invitación, pues me dio mucho gusto, porque pues digo, pues voy a ir a Guadalajara de perdida al tequila. Claro. A escuchar mariachi y las tortas ahogadas. Y al mariachi. No, qué bien. Y a todo lo que aquí conlleva, porque tengo muchos amigos aquí, muchos compañeros. Sí. Y pues ya tenía mucho tiempo sin conocerlos. Y ahora anoche que fue uno de mis homenajes en la Roberto Paz. Ajá. Vi a varios compañeros que me dio gusto verlos. Sí, claro. Álvaro Meléndez. Sí, la Gacela, que nos han dicho que anda por ahí. El Dorado también, que andaba. El Dorado. Que andaba ahí. Sí. Este Aguirre, que luchaba como Aullido. Aullido, sí, ahí estaba también. Varios y... ¿Engendro también? Y el Engendro, ese de día lo he visto. ¿Ah, lo ven seguido? No, pues no tan seguido. Lo vi en México, pero hace como unos... Ahora que fue una expo, en Reforma, allá en México. Uh-huh. Entonces, él estaba ahí con sus hijos. Y pues, pero de todos modos me dio mucho gusto verlos a muchos amigos. Muy emotivo ayer, precisamente, sí, en la noche lo veíamos. Y vaya que sí, Pues ahora sí que. Cochís también. El profe Cochís también estaba por allí. Que andaba referiando y aún así salió para ir. Ese merecido homenaje, señor. Pues ya ahora sí que desde 1967 que Goliat Reyes hace su aparición precisamente en la lucha. ¿Cuándo? Libre. En 1967. ¿87? ¿67? No, mira. Muchas revistas. Muchas revistas han mentido de mi debut. Mi vida como luchador. Porque hay muchas anécdotas que tengo. Y aparte, yo no debuté en 1987. Yo debuté en 1979, en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿De dónde es usted? Sí, bueno, es mi ciudad adoptiva, porque yo nací en Torreón. Ah, mire. Pero yo debuté en ese año. Y en el 72 fue cuando mi primera ida a México. Y fue mi debut en México en la Arena México cuando le quitó la máscara el solitario del Ángel Blanco. Ah, vaya peluche. Entonces, entradón pues, ese día. Ahí en la México, no, pasé una maravilla debutar allí y debutar en una cuarta lucha. Y no debuté ni en la primera ni en la segunda. No, en una cuarta lucha. Y eso fue, aparte de que era mi debut en México en esa función. Me sentí muy contento, muy agradecido porque haber estado en la cuarta. Yo orgullosamente porque en la tercera para abajo pues había luchadores que eran luchadores estrellas que iban a Ciudad Juárez y eran estrellas. Sí, y no, eran pues las claro. Primeras. Yo era las primeras. Entonces, el cobarde, Chino Show. Sí, la pura figura. No, puras figuronas, puros sí, figuras pues sí. Y luchadorazos. Sí, sí, sí. Y sí, luchadorazos. Lo que hacemos es pues, ver a esos tipos claro, de luchadores. Claro. No, este. No, muchas gracias. No hablo ahorita de él. No, estamos hablando no, de ese tiempo, la verdad, luchadorazos. No, pero sí, no. Sí, la verdad, lo que estamos recordándolos. Y sí, por ejemplo, usted debutar y nunca tan magno, la de Estelar era la máscara contra máscara, fíjese nomás. Sí, no, la verdad que tuvo mucha suerte. Yo siempre lo he dicho y orgullosamente tuve ese debut y ese lugar que me dieron y hasta la fecha, gracias a Dios, claro que pues ya me retiré anímicamente de la lucha, pero pues voy a eventos eventos en hace poco fui a Tapachula, no, fui a Tlaxcala. Uh-huh. Y iba a ir a Monterrey, no se pudo, pero pues aquí estoy en Guadalajara y varios eventos que he tenido. Bueno, pues ahora sí que recordar es vivir, señor, y vaya claro, que aquí en Guadalajara le trae muchos recuerdos. Ah, no, aquí en Guadalajara fue la primera vez, también fue cuando me fui a la costa del Pacífico, pero teníamos que llegar primero a Guadalajara. Y de aquí volar, no volar, en camión. ¿El camioncito? ¿Le tocó viajar en el camioncito de aquí de la arena? Camión, ay, joder. No, en el camión de la arena, ese era las giras en... ¿cómo se llama? Puerto Vallarta, sí, ajá. Para León, uh-huh. Irapuato, Zacatecas, pero no, de ahí ese día, para irme a la costa, de ahí me fui hasta en el autobús, hasta Obregón, uh-huh. Y ahí a comenzar la gira hasta Tijuana, Ensenada, o sea, tuve bonitos recuerdos y hay veces los los me acuerdo de esos lugares y no, es una maravilla. Y ahora, una vez oí a unos luchadores que iban a ir uno allá delante de antes de Mexicali y y si iba a ir, le iban a dar a avión. Uh-huh. Y dice, no, ir a la chingada, no, ir a allá y no, pues no tan lejos, no. Y en avión, y en avión les daban y no querían. Sí, no, y no querían. Miren nomás. No, y ahí arriesgan estos, yo creo que el tiempo que hubiera, viajábamos, que era la gira del caballo blanco, le decíamos, sí. No aguantan. No, ¿por qué era la del caballo blanco? Se retiran de luchar. ¿Por qué era la gira del caballo blanco? Porque pues era de Guadalajara hasta Ensenada. Como el caballo blanco de José Alfredo. Luego apretados en una camioneta. No. No, pues, y todo el programa. Ese era amor a la lucha. Ese era amor a la lucha. Precisamente. Y ¿no? Y el sueldo era muy, muy poco, pero pues era, nos mandaban los patrones. Y aparte luchaban todos los días, señor. Ah, y todos los días luchamos, todos los días. Cosa que ahorita los jóvenes, pues, eso tampoco lo saben, y vaya que no lo aguantarían, sí, el ritmo, ¿eh? Sí, ahora ya no es como antes, ya los chavos de ahora, los luchadores, hay buenos luchadores y hay mediocres luchadores, pero ya no aguantan esas giras. Muy bien. Bueno, tenemos bastante llamadas del público. Jorge López, felicidades, qué buen programa, el mejor. Saludos al profe Pantera y a todos ustedes. Gracias, muy amable. Gracias. Luis Pérez, Botamán, ¿qué cambios habrá en la Arena Coliseo? Se nota que se destrabó el problema. Pues sí, ya el problema de nosotros ya estuvo, quedó atrás, qué bueno. No, se destrabó todo. Totalmente, y esperemos pues que haya más cambios, va a segunda función con la nueva administración. Entonces vamos a ver poco a poco cambios, ojalá claro que sí. Todo sea para bien. O sea, no nomás para nosotros, para todo, como le dije al público el martes que me preguntaron, dije que los cambios no sean para Super Libre ni para todo mi equipo, es para todos, que todos ganemos, la afición sobre todo, con nuevos. Mejores carteles. Y se notó ya, el martes lo vimos, que disfrutaron ya. Ojalá que ganemos todos, no nomás el equipo de Super Libre. El señor Martínez, saludos a todo el equipo de Super Libre y a los invitados, anótenme para las cortesías. Gracias, señor. Martín Michel, saludos a todos. Profe Pantera, ¿cuál ha sido su lucha más difícil o a quién ha sido el luchador más más difícil? Bueno, pues como tuve la fortuna de todavía luchar con las leyendas, pues digo, tengo que reconocer que pues ellos eran duros, huesos duros roer, ¿no? Estamos hablando de Fishman, Luis Mariscal, Babyface, cada lucha Scorpio, cada lucha con estas personalidades, pues era la verdad. El Rey Feo. Era de exponerse a sufrir, oye, ¿no? Entonces, ¿quién pegaba más fuerte, Luis Mariscal o Babyface? Pues ahí se van, ahí se van. Manita de mortajete. Sí, tremendos golpes. Ahí le hablé yo a Babyface, yo le decía, digo, tu mujer te ha de, cuando va a ser milanesas, va que le aplaudas a los bisteces para hacerlos, porque, cómo pegas. No, y pegaba. Pero tremendo, ¿verdad? Fuerte, muy fuerte. No, ya digo, ahorita, quieran hacerle así, pero no, muchos no pueden. ¿Ni a los talones? No tienen el... Como que tienen miedo a golpear, profesor, ¿no? Como que se cuidan, ¿no? Pero bueno, ahorita seguimos platicando. Memo López, saludos a todos en cabina y a los invitados en el mejor programa. Muchas gracias. Gracias. Elisa Vázquez, saludos a todos en cabina, en especial a los dos invitados de lujo. Buen Muchas programa. Gracias. Muchas gracias. Víctor Flores, maestros, invitados, su opinión de la lucha actual, saludos a todos y ustedes siguen siendo los mejores. A su opinión de la lucha actual, le preguntan, profesor. Pues yo hablo, digo, me pongo a veces a competir con los compañeros de los grandes, porque no están viejos, sí. de los grandes que todavía viven, y nos ponemos a platicar de lo mismo que dice, de los luchadores actuales. Uh-huh. Porque hay luchadores, como digo, hay luchadores que son luchadores, que han aprendido bien. Pero hay luchadores mediocres que nomás lo que hacen es volar y volar y volar. Okay. Y se lastiman, se estiran topes, se clavan y duran muy poco. Sí, y son chavos que dicen, no, pues voy a impresionar a mi novia. Y chin, se tira el tope y tómala, y se clava. O sea, hay muchos chavos que no están preparados. No están preparados todavía. Y les falta mucha técnica, ¿no? Pero sobre todo a ras de lona, pues no brillan mucho, ¿no? No, y hay luchadores ahora que ya nomás tiran, saben dar unas maromas y ya son luchadores. Ya se creen luchadores. Y hay muchos. Sí. Oye, aparte los físicos, profe. Pues, yo me acuerdo de Fishman, qué bárbaro, por Dios. Los físicos. Es que, yo no. Cada quien hace de su cuerpo lo que quiere. Pero, pues para uno que cuando yo comenzaba a entrenar, yo me ponía a levantar pesas. Uh-huh. Y luego me iba a entrenar lucha. Y yo le decía al Bulldog Villegas, que fue mi maestro, le decía, oye, ¿qué, por qué llegas tarde? No, es que voy a luchar tal día y pues prepárame. Le dice, órale, pues, y chino, esperamos entrenar. No, me dejaba, pero como lazo de cochino. Y entonces, pues, ahorita hay luchadores que no, yo los veo y no se ven bien. No hay garantía, y aparte su físico. Sí. Un flaquito, ves a un flaquito y pues... ¿Ni impresiona? Este flaquito aquí, hijo de eso. No se vaya a quebrar. Sí, no. Y aparte miedosos para... Sí. Yo entreno lucho en un gimnasio en México. Y entre mi hijo y yo entrenamos a varios chavos. Pero yo los veo y les digo, hagan esto, hagan lo otro y la fregada, o sea, como debe de ser. Y cuando van a pegar, péguenle, no tengan miedo. No tengan miedo, de todos modos van a recibirlo igual, sí. O peor, no, péguenle, y le pegan y no, péguenle. Tibios. Sí, no. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial para seguir platicando con el maestro Fishman y con nuestro Pantera, además estamos de lujo en este super programa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca, sigan sintonizando Canal 58 de su programa Super Libre. Citatir reconoce el compromiso y trabajo de su dirigencia seccional en la búsqueda de mejores alternativas para nuestros compañeros en nuestra 69ª Asamblea Nacional llevada a cabo en Ciudad Juárez. Compartimos los avances en la aplicación de los juicios orales para resolver conflictos obrero-patronales como una alternativa más justa y expedita de solución. Agradecemos la participación de ponentes, autoridades y compañeros. Por una superación social, Citatir, CTM. Adalex, te fabricamos tu ventana en tan solo 30 minutos. Ventana de aluminio desde 200 pesos. Mejoramos el precio a empresas constructoras y distribuidoras. Además, te ofrecemos ventanas de aluminio de 1 metro por 1 metro en aluminio color blanco a solo 420 pesos de venta al público. No somos la única opción, pero sí la mejor. Adalex, presupuesto sin compromiso. Teléfono 3077-2827. Visítanos en Mercedes Elis 251. A 4 calles de la estación del tren Tetlán. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. El gobierno de la República y el gobierno del Estado le cumplen a los jaliscienses. Más de 2.900.000 jaliscienses ya cuentan con servicios médicos a través del Seguro Popular. Y 5.400 familias recibieron la tarjeta Sin Hambre, con la que adquieren productos alimenticios a bajo costo. Sí, nos cumplieron. En Jalisco, con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Regresamos, amigos de Super Libre, y tenemos ahí saludos, mi querido Alex. Es Bobby Black, saludos a todos en cabina y en especial para el profe Fishman. Saludos a los invitados y a los invitados. Recuerdo a Fishman, que fue el primer gran luchador que me impactó, mi primer función hace más de 25 años en Tuxtla Gutiérrez. Y que si podíamos hablar un poquito de la nueva administración de la Arena Coliseo. Pues ya lo hemos dicho poco a poco de la administración, pues es que no, va a haber cambios poco a poco. Se van, se van a hacer oficiales en estos días. Exacto. Y igual aquí tengo saludos, Juan José Hernández Cerratos, el JJ. Saludos a los por los invitados, su opinión sobre la lucha gringa. A ver, su opinión de la lucha gringa, profe Fishman. Pues, la lucha gringa, pues, es otra cosa. A comparación de aquí. Aquí, pues, tenemos más bases que en Estados Unidos. Claro, fácil. Eso se ve porque no sé, luchamos de diferente manera, hacemos las cosas de diferente manera. Y allá es como un teatro. Uh-huh. Es como un teatro, allá vas a hacer una cosa y le haces un suplex. Pues ya tienes que hacer eso, porque ya te dijeron. Por eso ahí en Estados Unidos, que es muy bonito y que tiene mucho arraigo, sí, pero es porque todo es mecanizado ya. La mercadotecnia que manejan es impresionante, ¿no? Ya sabes lo que va a hacer. Sí, no, pues nada que... Bueno, yo opino, hay empresas chicas también, no nada más la WWF, hay empresas chicas donde dan muy buen espectáculo de lucha libre. Yo pertenecía a una empresa que se llama Chicara, que está en Filadelfia, y es muy distinta a la que se maneja en WWF, que también tuve la fortuna de pertenecer por 2 años a esa empresa de exclusivo. Y pues es otra mentalidad para empezar del público americano, ¿no? De hecho, allá está declarado como un entretenimiento, ¿no? Como lucha. De hecho, de la WWF cambió a la WWE por precisamente... Exactamente. El ser el entretenimiento, y porque tenían problemas con otra empresa, ¿no? Que tenía las siglas. Exactamente, sí. Entonces, es otra mentalidad, ¿no? Para empezar del público, otra mentalidad. Sí. Y no dudo, no sé, a menos lo que opine el señor Fishman, que hubo muchos luchadores muy buenos, ¿no? De hace tiempo, por ejemplo, como Ric Flair, el Destroyer, Bill Robinson, luchadores muy buenos, ¿no? Pero ahorita, pues ya como todo, ya es otro, la mercadotecnia, ¿no? Pero sí hubo grandes luchadores, ¿no? Bastante. Como aquí nosotros. Sí, como dice el Pantera, sí. Todos esos luchadores. Y bueno, esos luchadores antes, pero ya es como todo, pues ya como también la lucha mexicana se ha deshumanizado la lucha, claro, mexicana, como la lucha americana. Uh-huh. Ya no es lo mismo. Hoy te estaba viendo un programa de en el 9 de Rey Mendoza cuando luchaba Rey Mendoza. Ah, aquí con él. No, hombre, qué luchas. Sí. Qué luchas con él. Y Rey Mendoza, no, cómo era un luchadorazo. No, el señor, mis respetos. Y todos los que estuvieron cuando yo llegué a México. Sí. No, todos muy buenos. Oiga, señor, y tiene usted unos grandes rivales, precisamente de los cuales les quitó la máscara, y la historia de la lucha libre ya habla por ellos, precisamente, tanto el Cobarde como el Faraón, y pues ahora sí que del mismo Sangre Chicana, el Pocho Maldito, ¿no? Sí. Tres grandes rivales de Fishman. Pues fíjate que, pues como la empresa, pues es la empresa. Y yo, vieron que yo podía luchar contra esos luchadores, digo, grandes luchadores. Muy buenos luchadores. Sí, entonces, pues, se hicieron esas apuestas y pues, gracias a Dios salí bien. Glorioso. Pero sí, me dieron mucho trabajo, porque también la ambición que tiene uno, yo quería ser estrella, es porque no era semifinalista y en las estrella, pero no así estelar. Entonces esos luchadores pues me iban a poder dar ese estirón. Uh-huh. Y pues gracias a Dios sí les gané, pero con muchos esfuerzos, pero sí les gané al Faraón, que pues fue uno de mis primeros rivales. Uh-huh. y pues un luchador pero completísimo, pero me iba a ganar a como diera lugar, pero pues gracias a Dios tuve los pantalones para rendirle, y le rendí con una llave que era la primera vez que la aplicaba. La aplicaba. Y pues y de ahí comencé, me empecé a, tuve más confianza cuando ya luché contra el Cobarde, que en paz descanse, y el, sí, y el Sangre Chicana. Sí. Pero ¿quién de los tres, digamos, en este caso se le hizo así como más difícil, más duro? Pues mira, el más difícil de todos fue el Cobarde. ¿El Cobarde? El Cobarde. Uh-huh. Sí, porque estaba más pesado y era un luchadorazo. O sea, mi paisano. Sí. Y fue un luchador que sí, eso sí, me dio mucho trabajo. Vaya, Sangre Chicana también, pero ya en el punto de que lo rendí, ya me digo, bueno, ya. No, digo, recordando todo ese tipo de acontecimientos, y vaya que grandes rivales que tuvo Fishman, uno de ellos también el Perro Aguayo. Ya está, ¿no? Rival y... primero, rival, sí, mi compadre. Su sí, gran que... y eterno amigo, pero después, con ¿cómo se daban, eh? Sí, esa lucha con él, no, era un gustazo luchar con él, porque nos pegábamos, pero no le hace que nos lastimáramos, nos llegamos a quebrar botellas. Sí. Y donde se veían, ¿eh? Y nomás, si le hacía algo, me miraba con odio, y cuando ya me quería, ya nos estaban golpeando, me veía y se me veía con odio, y se me iba dejaba corriendo y queriéndome agarrar, y yo

La Suprema Corte pone a tu disposición los criterios que ha emitido para proteger tu derecho a la salud, a la vivienda adecuada, acceso al agua y a un medio ambiente sano, y atender a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros. Encuéntralos en la nueva versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución, y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. Regresamos, amigos, es Super Libre, estamos aquí. Cualquier similitud con alguna palabra. No, es que estamos en vivo. Que es en vivo. Que se sienta, lo que el cuerpo recibe, ¿no? ¿Para qué andamos ahí con sandeces? Bueno, rápidamente vamos a escuchar al gallo que el pasado martes. ¿A quién? Al gallo. Ya vamos a ir al gallo. A mí no me gusta el pollo, entonces yo no puedo. No digas pollo que te está escuchando, ¿eh? Te está escuchando, Paco. No digas nada. Es tu ídolo el gallo. El gallo con la menudencia y todo. Que le ha ido como feria con el sagrado. Yo le dije que se ponga fomentos de agua fría porque con agua caliente se nos vaya a volver pollo el caldo. Así es. ¿Qué les parece? Escuchamos al gallo. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con el gallo. ¿Qué gallo? Segunda martes consecutivo que no la ves. No, mira, desafortunadamente no tuve la victoria, pero tuve un rival muy fuerte, ¿no? Yo creo que no hay que quitarle méritos al rival. Es sagrado, quien viene con todo, viene renovado, viene sacando su estilo rudo. Y pues bueno, estoy probando ahora sí que la miel amarga, ¿no? Pero yo creo que es el comienzo de algo que puede ser pues un gran duelo. Esperemos que así sea, ¿no? Y se vio precisamente desde la semana pasada. El sagrado se te deja ir con todo. Tú le respondes a la necesidad que tienes de ser el ídolo local de aquí de Guadalajara. Y vaya que si tú lo estás haciendo precisamente, el sagrado con mayor razón del bando rudo que se quiere pues estar estipulando precisamente ya en la catapulta. No, yo creo que ya viene... Ya la tenía guardada, ¿no? Porque no creo que esto haya aprendido de un día para otro. La verdad, ya estaba, yo creo que en sus piensos cambiar al bando rudo. Pero ¿qué te puedo decir, no? Ahora sí que venga quien venga y caiga quien caiga. Tiene que ir aquí en Guadalajara, sobre todo ante el gallo, ¿no? No le puedo fallar a la afición. Tengo que salir con todo. Van dos derrotas, desafortunadamente, pero esto apenas empieza. Creo que esto va para largo. En la transmisión comentábamos nosotros que te habías un poco lastimado lo de las 8 días. ¿Cómo te sentías tú? No, desafortunadamente, créeme que todavía siento esa lesión. Desafortunadamente no ha sido nada fácil. Yo creo que todos ustedes pudieron apreciar la caída. Fue muy fuerte el peso mío más el peso de él. Y pues créeme que toda la semana estuve en rehabilitación, no me permitía tan solo hacer ejercicio. Por eso me mermó un poco la condición el día de ahora. Siento que eso fue lo que le favoreció a él. Pero bueno, esto no son pretextos, no vamos a buscar ni poner un motivo negativo, no, al contrario, que nos sirva de experiencia y pues vamos aprendiendo de esta derrota. Bueno, pues nomás recomendarle al gallo que fomentos de agua fría, porque caliente se nos hace el caldo. ¿Y para qué quieres? ¿Esta rivalidad hasta dónde la quieres llevar? No, hasta donde él quiera, hasta donde el público mande. Ahora sí que el gallo está preparado para todo. Y pues venga quien venga, aquí en la casa y el palenque del gallo tiene que caer. Está palenque, gallo, no digas otra cosa, ¿eh? Palenque, palenque. No, perdón, es que, bueno, entre animales yo me confundía, pero bueno, es un palenque. Muy bien, pues muchas gracias, gallo, y esto no termina aquí. Claro que no, seguimos para adelante. Ahí está, Paquito, ya aclarado, palenque. Palenque, tú eres chiquero, no. Bueno, no, pues es que yo ya lo dije, me confundí de animal, pero al final es corral. Bueno, muy bien, bueno, seguimos platicando con el maestro Fishman. Recordando, usted fue de los que alguna vez dejó la empresa mexicana de lucha libre y se fue de independiente. Platíquenos de esa aventura. Pues, cuando me fui de la empresa al Torero de Cuatro Caminos, que eran los independientes. Sí, exactamente. Pues la primera vez que tuve contacto con el señor Flores fue cuando el refere me dijo un día que el señor Flores me quería hablar conmigo. Y dije, ¿para qué? No, pues, te quiere hablar contigo. Y me y fui a su oficina y me dijo que quería él... que pues si podía contar conmigo para sus programas. Y pues yo le dije, digo, pues sí, digo, ¿y ya cómo? y ya quedamos con el dinero. Uh-huh. Y le digo, ándale, pues está bien. Entonces me sentí muy orgulloso porque dice, no, nomás, ya nomás quiere al perro y a ti. Del todo, ya de los días éramos últimos, nomás quieren al perro y a ti, y para hacer sus programas. Entonces dije, ay, pues me sentí muy contento, porque pues me escogían a mí y pues el perro, que éramos los que estábamos allá todavía en la empresa, pero no, cuando nos dijo eso, pues nos sentimos contentos. Vaya que sí, le digo a la gente que lo recuerda precisamente. Desgraciadamente, como lo decíamos hace rato, ya nomás nos queda el puro recuerdo, porque aquellas grandes batallas que dieron, ¿sí? Muchos jóvenes ni las vivieron ni las conocieron, y se molestan por las críticas que se les hacen ahorita. Claro. Sí, así es. Y pues ya muchos, muy, ya son tiempos que pues ya pasaron, y pero son los recuerdos que quedan aquí adentro. Y pues los luchadores pues siguen, pues como todos estamos lastimados de las rodillas, de los hombros, todo, de todo el cuerpo. Sí, pero ya nos cobró la lucha lo que debía de ser. Doña Lucha, que es muy celosa. Sí, muy celosa y sí, bien canija. Oye, y de los rivales extranjeros que ya, porque también venían luchadores extranjeros de mucha calidad al toreo. No, pues uno de los rivales fue el Tiger Mask, uh-huh. Tiger Enmascarado, Tacano, Kobayashi, Fujinami también. Sí. O sea, buenos luchadores. Bueno, de los que me tocaba, me tocó conmigo luchar. Sí, claro. Y muy muy buenos luchadores que pues, y esos eran también muy valientes. El señor Fish, Chris Adams. Chris Adams, también lo estoy dejando. Muy Chris bueno. Adams, muy buen luchador. Ese también es muy bueno. No, digo, todos los extranjeros que vinieron, muy buenos todos. Que venían a aprender y a enfrentar a los grandes rivales. Sí. El que sí me tuvo miedo fue Andrés el Gigante. Ah, sí, ¿de plan miedo? El día que nos enfrentamos me agarró y me envió mis nalgadas. Ajá. Que ya no volviera, ya para mandarme para mi casa. No, digo, son buenos luchadores que me aventé yo. Y pues, y muchas aventuras. Muchas aventuras que pues ya a veces las recuerdo. Platícanos alguna de ellas si se acuerda. Pues esa es la que te digo, así que me acuerde así de sorpresa, pues esa que te digo de la cuando fuimos a Tijuana, de Obregón a Tijuana y de la de Colosetti. Y tuve otras, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo bien, pero de todos modos, hay para la otra. Oiga, y había luchos de rudos contra rudos ahí en el Torre de Cuatro Caminos que también se daban con todo, ¿no? Pues fíjate que sí, todos esos luchas. El perro y yo, cuando entramos al Torre de Cuatro Caminos, éramos los rivales a vencer de los que tenía el señor Flores. Ajá. Sí. Era que luchábamos con él y yo contra Guajardo, ah, Lagarde, los compadres, Rey Mendoza, el Guajardo, el Ángel Blanco, Wagner, Solitario, Ángel Blanco, Aníbal, Solitario. O sea, éramos nosotros los que le hacíamos frente a ellos. Y gracias a Dios tuvimos mucho coraje para enfrentarlos. Vaya que sí, muy qué bien. Aceptación, ¿no? Coraje nos va a dar porque tenemos que ir a pausa comercial. Ya, Javier, allá que. Pues allá, ya, Javier, saque. También que iba. Yo saco mi dinero y aporto. Vamos a una parte comercial rápido, la última y volvemos.

fuiste mi peor enemigo, pero fuiste mi hado padrino prácticamente al final de cuentas, porque yo mientras que estuve enmascarado no pude figurar gran cosa. Así de que entonces, sí, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Así es. De alguna forma, tanto tú me estorbabas a mí como yo te estorbaba a ti. Así de que era obligado el enfrentamiento entre tú y yo. Así de que entonces, bueno, saliste victorioso, yo tuve que dar la cara al público, pero al final de cuentas, bueno, salí ganando al asunto, ¿no? Claro. Así está, es. Bien. No, me da mucho gusto saludarte y pues que te la pases muy bien. Saluda a tu familia, a tus papás. ¿Todas viven tus papás? Sí, todavía, gracias a Dios. Pues también me los saludas. ¿Cómo no? Acuérdate cuando conocí a tu papá con la primera vez que fuiste a la costa. Así es. Y que lo conocí al señor. Sí, sí, me sí. Saludas a todos. Cómo no, con mucho gusto, Pepe. Y te agradezco mucho tus saludos y tus buenos deseos. ¿Y qué andas haciendo? ¿Viniste a luchar o qué? No, pues no, ya luchar. Solamente con el bastón le voy a dar de garrotazos. No creo. Tú siempre has sido un tipo muy deportista y muy fuerte. Así de que entonces pues, debes bueno, estar gracias. En magnífica condición. No, aquí vine a la arena... ¿Jalisco? A la arena Jalisco. Ah, ok. Con el señor promotor. Sí, con Oscarillo. Sí. Y aquí estamos, una entrevista que... Le van a hacer un homenaje, mi querido Faraón. Exactamente, me van hoy. A hacer un homenaje también. Ah, te van a hacer un homenaje. Sí, es el promotor. Ah. Y venimos a darnos una vuelta y a conocer mi familia que venga a conocer a Guadalajara. Porque mira, no te aseguro que me canse a llegar porque estoy un poquito retirado de Guadalajara, no sí. Mucho pues, pero al final de cuentas estoy fuera de ahí del perímetro, de la zona metropolitana, pero pues hombre, yo no sabía esto, yo la verdad a veces me entero y hoy ando por acá en otras cosas, pero digo, claro, siempre me interesa todo lo que esté relacionado dentro de la lucha libre y más que nada... Sí. Pues esta clase de homenajes o de reconocimientos que se le hacen a las grandes figuras, como en realidad pues también ha sido tú, así es que entonces voy a tratar de darme una, a lo mejor puedo darme una escapada acá quedando con mi familia y eso, y a lo mejor por ahí llego cuando menos a hacer acto de presencia en ese acto tan merecido que la verdad tuvieron a bien hacer para ti. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, vamos, pásame por ahí a Botamán, a ver qué quiere aventar o qué. Oye, pero, pues cómo no te entera, pues anda de metiche donde quiera, yo no pude haber avisado que venía el señor Fishman, por vida de Dios. No, pero no, yo no me había dado cuenta, pero ustedes también, pues no que son mis grandes cuates, pues, o no sé qué, y pues no me informan absolutamente nada, cuando menos un mensajito no cuesta nada, hombre. La última vez que hablamos que estaba haciendo el quehacer y que no lo puede interrumpir, señor, no, ¿cómo? Bueno, es que recuerde usted que precisamente por eso estoy bien de salud, porque... ¿Sí? Porque soy obediente. ¿Ah? Ay, qué bárbaro. Un gusto saludarte, José Luis. Estamos en contacto. Bueno, dale pues un saludo por ahí para toda la gente, sus radioescuchas. Y un saludo muy afectuoso y un abrazo para mi verdugo y mi hado padrino, Fishman. Y y que Dios te conserve con cabal salud, mi Pepe. Y ahí, también te enfrentaste con Ringo Mendoza, y ahorita Ringo Mendoza también cayó por ahí en un estado medio difícil, pues, hombre. Sí, ya me platicaron. Sí, hombre, ahí anda, sí, hombre, pues así. Malito, pero echándole ganas y sí. queriendo, dice que todavía entrar a cualquier ring, pero entrando de la entrada que hacía Huracán, ¿te acuerdas? Por arriba de la tercera. Sí. Así quiere entrar y así quiere reaparecer. Pues, sí, pues quiere apantallarnos. Exactamente. Ándale, Pepe. Un saludo muy afectuoso. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Que Dios te bendiga. Saludos, Dios. Bye. Saludos. Para Juan José Barros. Vaya, mire cómo ve. Su hado madrino. Hado padrino. Padrino. Bueno, porque casi el tiempo nos come. Señor Frita, pues nos faltaría tiempo. ¿Algo, Paquito? No, mira, nada más. No, decirle pues a la pues, gente. Nomás que... también de lo que le digo de todas las máscaras que gané y y fui pues también 13 veces campeón mundial de peso welter, mundial de semicompleto, completo junior, y pues fueron campeonatos que también pues me gustaron mucho, porque cuando valían los campeonatos, cuando valían, ahora ya todos tienen, cada arena tiene su campeonato. Sí, ya hay cruceros de la calzada Independencia con estas cosas. No me va a salir de aquí de la radiodifusora. También. ¿A quién le ganó el welter usted? Al welter, al Marqués, la primera vez. Al Marqués, a un luchador, muy buen luchador. También, sí, que muy buen luchador. Sí, un luchador que tenía un equipo muy parecido al de Aníbal. Aníbal, ¿verdad? Sí, sí. Que Aníbal, decían, sí. Se hacían la pregunta de que si eran parientes, hermanos o algo así, ¿verdad? Sí. Los chismes que siempre se dan. Oye, y nada más invitar a la gente, sí, precisamente, aquí se encuentra Luis ya con nosotros, el promotor, y agradecerte a ti, Luis, que eres el principal, ahora sí que protagonista esta tarde de traernos al señor Fishman, y agradecerte ahora sí que toda la evolución que has hecho para poder, sabemos todo el desgaste que has hecho, para poder estar en contacto con toda la gente, y sobre todo con los grandes luchadores, agradecerte este espacio que nos brindas. Pues muchas gracias a todos por darnos el espacio, más bien a nosotros, con este nuevo proyecto que traemos. Sí. Rápidamente aquí aprovecho para agradecer a la gente que nos ha dado el espacio, a la OLLM, a la gente de la Roberto Paz, a René, al abuelo Carrillo, ahí que nos dan el espacio en la Arena Jalisco, y pues esperamos a ver cómo nos va el día de hoy con esta función. Que nos decías precisamente que, bueno, el cambio aquí nada más sería por Blackfish, que no se va a poder presentar, pero sí estarán Fishman Jr., Canek Jr., Rayman, que será acompañado de Macabre. De Macabre, así es. Exactamente, y bueno, pues para que la gente se dé una vuelta precisamente, porque en la siguiente lucha estarán el Pantera, Vaquero Jr. y Drago para enfrentar a Macabre. Iba ahí, entonces, ¿quién subirá? Lo va a sustituir Dorado. El Dorado, así es. Dorado, estará Les Romano y Saturno, o sea que no se lo pueden perder porque es un buen programa y sobre todo ir a saludar así a esta figura que es Fishman. Ahí vamos a tener al señor Fishman desde temprano para que la gente vaya a saludarlo. Y pues como te digo, damos las gracias a todos los medios que nos han apoyado y sobre todo a la gente que nos abrió su casa para estar en este evento. ¿Vendrán más eventos de la OLL? Sí, de hecho, por ahí estamos contemplando los viernes tener funciones en la Arena Roberto Paz, de este tipo de funciones de corazón prácticamente. Por ahí apostamos a que las figuras vuelvan a tener ese auge, a que los recuerde el público y a que los vuelvan a ver por aquí en Guadalajara. Convivir es maravilloso con ellos, ¿no? Sí, que no se olviden de ellos. ¿Escuchaste? Con el dueño de la Arena Jalisco, al Carrillo. El abuelo Carrillo. El abuelo Carrillo es el dueño, el gato es René. Ah, bueno, piénsense. Al Carrillo es el patrón de la Arena Jalisco. No, saludos antes de irnos. Así es, saludos para Miguel Ángel Velázquez Casillas, buen programa, saludos para Pantera y para Fishman. Hola, un saludo a todos de parte del Ángel Solitario e hija, y un saludo muy especial para Fishman y el Pantera. Gracias, muchas gracias. Pues señor, como decíamos, pues horas faltarían para platicar de lucha libre. ¿Algo que le quiera decir al público de Guadalajara? ¿Algo que quiera decir al público? Pues muchas gracias por esta invitación y que pues que va a luchar ahora mi hijo en la Arena Jalisco. Ah, mire, platícanos un poquito de su hijo, ¿cómo lo ve? El hijo de Fishman. El hijo de Fishman, que ayer ya lo hizo la Roberto Paz. Es mi hijo, porque muchos dicen, no, y el Blackfish es mi otro hijo de otro matrimonio. Ajá. Pero lo quiero igual que, claro, que a mi hijo. ¿Te ves? Para mí, que a mi hijo el hijo de Fishman. Conozco. Y ese es el que está conmigo más, el hijo de Fishman. ¿Y cómo lo ve, señor? ¿Cómo lo ha visto? No, pues yo lo veo muy bien. Yo lo veo como un luchador muy completo. Uh-huh. Se ha enfrentado a los máximos luchadores que hay en México y de aquí de la República. Uh-huh. Él ya también bueno, ese es un luchador internacional, porque ahí ha ido a varias veces a Estados Unidos, a Japón, a Costa Rica, a Guatemala. Ah, mira, ya es internacional. Y ya ha viajado mucho a varios lugares del mundo, y yo lo felicito. Y aparte de que lo felicito, lo quiero mucho, mijo. Muy bien, pues ahí está. Para cuando tenga oportunidad de asistir a una arena donde luche el hijo de Fishman, no se va a arrepentir, mi querido. Y miren, ¿y saben qué? Apóyenlo. Apóyenlo a que sea rudo. Sí, es que no hay otros, profes. Los rudos, la rudeza es la sal y la pimienta. Eso, los rudos. Aquí con los técnicos, no. Los rudos. ¿Qué técnicos en qué, profe? No, oh, bueno, ¿qué reparan? Pues qué reparan. Nada, lucha técnica, técnica de llaveo, técnica de lucha. Uno de los mejores exponentes del bando rudo, Fishman, aquí está y lo dice, arriba los rudos, señor. Leyenda viviente. Oh, pues, exactamente. Gracias, pues, gracias. Muchas gracias por venir, señor, cuando venga a Guadalajara, a su casa, ¿eh? Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos y estuve muy contento y a veces estoy muy tenso en varias entrevistas que tengo, pero oiga, aquí me siento ¿se sintió gusto? En casa. Ah, qué bueno, es un honor para nosotros. Es el objetivo que tenemos, digo, nosotros somos como los tres chiflados, pero ustedes cuentan, nos divertimos con los que le gusta a la gente. Así es, pues. Qué bueno que se sintió gusto, ¿eh? Bueno, pues ahí los esperamos hoy a partir de las 18 horas con Fishman. Y a partir de las 19 empieza la función. Exacto. No falten ahí en su tradicional Arena Jalisco, ahí con los Carrillo. Muy bien. Y sí, Pantera, Carrillo, no. Por último, invita al público. Claro, porque sí, pues los espero aquí a la firma que también el señor Fishman va a estar presente. Ah, les informo para que nos vayan ahí a echar cotorreo. Está por ahí también que va a estar Blackman también por ahí con va ustedes. Va a estar el señor Álvaro Menéndez, Blackman. Qué bueno, saludos, pues, Alvarito. Por ahí los esperamos, hay grandes sorpresas, ahí cualquier autógrafo, plática, pues ahí la cotorreamos. Muchísimas gracias por la invitación, nos vemos también al rato en la Arena Jalisco, y pues a la empresa le doy las gracias por hacerle un homenaje a una gran leyenda. Sí, que se lo merece. Muy merecido. Aparte, pues también que no se termine esto, también ahorita el señor que habló aquí, el faraón, es otra gran leyenda, y pues así compartir para que la afición nueva conozca a los grandes luchadores, por lo que hablábamos hace un rato, por los que estamos nosotros aquí. Exacto. Ellos estuvieron por los que ellos vieron, como no sé, no me viene ahorita algún nombre, sí. Pero nosotros estamos aquí porque vimos a Fishman, al Solitario, a Aníbal, a René Guajardo, al Santo, a Mil Máscaras. Entonces, para que la gente de nueva pues sepa por qué nosotros también somos aficionados. Muy bien. Muchas gracias. Bien, gracias. Nos esperamos a las 6 de la tarde en vivo desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Alex. Bueno, muchas gracias por el favor de su atención, por su compañía, y recuerden que nos escuchamos a las 6 de la tarde en la transmisión de la Arena Coliseo. Paquito. Bueno, ahora sí no vamos a echarle nada al hígado, andamos raspaditos. Raspadón. La noche estuvo extensamente de lucha. ¿De la rodilla? Simplemente, simplemente ando mal, para que usted me entienda, y le invitamos a que nos escuche a partir de las 6 de la tarde en vivo y en directo desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Bueno, estos escuincles me reciben así, oye, ¿cómo no va a estar molesto? No tomo nada, es asma. No le juegues tú. Simple y sencillamente agradecerle a la gente que nos escucha en casita y ahora sí a portarnos bien y a ir precisamente a consumir Lucha Libre Mexicana. Así es, efectivamente, ya nuestro productor de lujo, Javier Saizar, como siempre. Él sí produce. Vámonos y enseguida regresamos.